Ponte al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de marzo de 2025 en Iberoamérica y el mundo con artistas de Colombia. Pero lo que yo quiero es besarte. Estados Unidos. Italia. Amor mío, veramente. Venezuela. Cuando pueda volver, quisiera llevar. Noruega. I'm chasing paradise. Canadá. España. Pero no me siento bien. Nueva Zelanda. Corea del Sur. México. Hoy, en mi primer día sin ti. Estados Unidos. Investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos, Angie Guzmán, Alejandra Molano, Eduardo Molano, Julieta Álvarez y Leticia Jegui. Comienza Global Hits 535 con la energía de la estrella del pop canadiense, apuesta del sello RCA. Ella gana un concurso de televisión en el año 2016. Su primer álbum hace ruido local y con Greedy en 2023 logra el número uno de los 200 álbumes más vendidos en Estados Unidos según Billboard. Luego, con su tercer álbum de estudio titulado So Close to What, se consagra internacionalmente con éxitos como Sports Car. Ella es Tay McRae, la chica que levanta olas gigantes con Revolving Door, puerta giratoria, las idas y vueltas de una relación tóxica de la que no se puede escapar. En la tercera semana de marzo de 2025 es el mayor avance en listas mundiales según Top 40 Charts y gana la portada de Global Hits 535. Global Hits Armando Plato sanga haptabhari sansar ma lokpriya geet sangeet haru. En 2024, Danny Ocean impacta a liderar por dos semanas el Latin Popper Play de Billboard en Estados Unidos con Amor. En 2025, por primera vez, Danny colabora con Capo, lanza Imagínate, y de nuevo se toma el número uno del Latin Popper Play de Billboard. Cuando pueda volver, quisiera llevarte a los Roques. Mami, yo tengo un pana que... Imagínate, completa en la tercera semana de marzo de 2025, tres meses en el top 10 de las canciones más populares en nuestro idioma. Y según la data de Monitor Latino, sube al número 2 de México. Imagínate en la playa el lodo, con ninguna tendrá que comer. O te vas conmigo, o te vas con Dani para los Roques. Ascultați Global Hits cu Armando Plata, playlistul planetei în această săptămână. Lady Gaga hace historia de nuevo. Su presentación de Abracadabra en Saturday Night Live, el 8 de marzo de 2025 en Estados Unidos, muestra una energía arrolladora y un mensaje profundo sobre la lucha interna que vive. Desde su estreno en los premios Grammy 2025, Abracadabra crece semana a semana y a mediados de marzo de 2025 llega al número 4 mundial en iTunes Digital. Reafirma así el gran momento de su proyecto Mayhem, que es un regreso a su sonido original. Global Hit, la Natalio, la caja Isa, pasa música. La cantante estadounidense Chappell Roan aborda abiertamente las experiencias de una mujer lesbiana en un mundo contemporáneo. Pink, Su tema emblemático es Pink Pony Club. Surge mundialmente 7 años después de haberla compuesto en 2018, cuando trabajaba como bailarina de un club gay en Los Ángeles, California. En la tercera semana de marzo de 2025, corona el número 1 de la Gran Bretaña y es la 7ª canción más popular del mundo en Top 40 Charts. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Dejar al grupo Calibre 50 y hacer música en sus propios términos le trae éxitos como Hoy, en mi primer día sin ti, después de todo comprendí Mi primer día sin ti de Edén Muñoz. Un tema que enfatiza que no es el lugar, sino la persona y su compañía lo que realmente importa y subraya la profunda conexión que se pierde. A mediados de marzo de 2025 conquista el número 1 de los países centroamericanos, según las mediciones de Monitor Latino, y es la canción de la semana. Global Hits, siempre al día con todos los hits. APT, el fenómeno viral de TikTok, logra mantenerse por más de 4 meses como líder en un planeta llamado Tierra. Millones de seguidores de Rosie y Bruno Mars aman y siguen las coreografías del que es considerado el más grande éxito del K-pop en todos los tiempos. Con un estribillo juguetón y adictivo, prevalece en la parte dulce del cerebro y genera una alegría contagiosa. En la tercera semana de marzo de 2025 es número 2 mundial de Top 40 Charts. Słuchacie audycji Global Hits, najpopularniejszych przebojów z całego świata, co tydzień. El cantante y compositor Achille Lauro le dice a la revista Rolling Stone que este tema es como un clásico italiano a la usanza de los años 60. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò... Inconsciente Giovanni de Achille Lauro. Otra canción más que surge del Festival de San Remo conquista el corazón de los italianos y en la tercera semana de marzo de 2025 se convierte en el nuevo número 1 de la radio italiana según Top 40 Charts. Oh, bambina, tutto quello che hai bastoni, incoscienti e giovani. State ascoltando It's Global, con Armando Plata Camacho. El muchacho cumple con el servicio militar en su país y regresa con un global hit bravo. Sweet Dreams del surcoreano J-Hope, integrante de BTS, con el plus sensual del cantante estadounidense Miguel. Fusión de rhythm and blues y pop. Una oda al amor, a la intimidad y la tranquilidad de la noche. En la segunda semana de marzo de 2025, por 7 días, el mejor debut mundial digital en iTunes. Global Hits, Armando Plata. En el año 2024, esta fue la artista con mayor consumo digital en Argentina. Y la botella que ella toma la paga su presencia. Lo brillo en los ojos, ahora son la tendencia. Ella no juega. Él es cantante, compositor, actor y reconocido por su contribución al vallenato de la nueva ola. Cásate conmigo. Silvestre Dangón y Emilia, con Vestido Rojo. La atracción mutua de dos personas que tienen otra relación pero se gustan mucho. En la tercera semana de marzo de 2025, las mediciones de Monitor Latino la confirman como nuevo número 1 en Colombia y Ecuador. No sé ni cómo explicarme esto. ¿Por qué te... Porque tú sientes conmigo lo que no sientes con él. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية مع أرماندو بلاتا. En el primer trimestre del año 2025, Kendrick Lamar se consolida como el acto artístico más popular con varios hits simultáneamente en listas, entre ellos Luther. Luther, una colaboración de la rapera Sa con Lamar, incluida en su álbum Gen X. Este es un trabajo que recibe elogios por su calidad y capacidad para equilibrar la posición de rapero y empresario. Por 20 días lidera la lista global de Spotify y por 3 semanas consecutivas número 1 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Ακούτε Global Hits. Παρουσιάζει ο Αρμάντο Πλάτα. El siguiente es un himno al bienestar, al aquí, a la hora y a la plenitud en cada momento. Chasing Paradise, persiguiendo el paraíso del DJ de Noruega Kygo y la banda de pop rock One Republic. Enfatiza la idea de liberar y disfrutar la euforia de estar vivo y de crear un paraíso en la tierra. En la tercera semana de marzo de 2025, Global Dance Charts la ubica como sexto tema más tocado en los dance floor del mundo. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. El cantautor español Alejandro Sanz también sucumbe ante el auge de la música grupera para prolongar su vigencia. Pero hoy no me siento bien. Alejandro Sanz y Frontera con Hoy No Me Siento Bien, una composición que fusiona la sensibilidad melancólica característica de Sanz con los ritmos frescos del regional mexicano. Una pieza para aceptar los días difíciles como parte del camino hacia la felicidad. En la tercera semana de marzo de 2025, nuevo número uno de Monitor Latino en la República Mexicana. Si me ves llorando, lo que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno solo llora por no ser feliz. Tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí. Disfrútate Global Hits. Abas de Bachine, Armando Plata. En el año 2005, el dueto Jing Yang Twins impresiona por la forma de seducir gracias al susurro en la canción Wait, The Whisper Song. Hey, how you doing, love mama? Let me whisper in your ear. Tell you something that you might like, dear. Got a six-ass body and your ass looks so... 20 años después, en 2025, la canadiense Tate McRae recrea ese estilo y despliega toda su sensualidad vocal con una letra plena de insinuación sexual. Sports car, una metáfora sobre un coche deportivo que describe la emoción y la adrenalina asociadas al amor y a la pasión dentro de un carro. En la tercera semana de marzo de 2025 vuela como éxito mundial, pegada en Nueva Zelanda, Europa y Canadá. Nuevo número uno mundial en rotación de Top 40 Charts y Top de Global Hits 535. Se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Y libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. FM Mundo presentó Global Hits con Armando Plata.